casi una semana que estoy, bueno, que me he desconectado de todo, ¿no? Quiero aprovechar para agradecer a mi equipo de trabajo que ha controlado todo mientras yo no estaba, ¿no? Pero no sé si tuvieron la necesidad de bloquear a tantas personas, pero bueno, he vuelto, ¿no? No es que he estado escondido porque haya estado asustado de Brian Mayer, sino es otro nivel, ya. No es que esté asustado del cabrón de, ¿sabes? Del Trumi, el otro coreano loco. Y se preguntarán dónde carajo estoy, ¿no? Pues mira, se los voy a enseñar, ¿sabes? La ubicación mía, ¿no? Aunque se ponga a lanzar misiles, aquí no llega. Así que tranquilos que habrá videoreacción por siempre. Yo no sé qué le pasa al mundo, mi gente. Que si huracanes, que si tsunami, guerra, ya. También quiero aprovechar para enviar ahí fuerzas, ¿no? Y mis oraciones a todos los países que están siendo afectados, ¿no? Por la jodida naturaleza, ¿no? ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Casi se me olvida el saludo. Ya, loco, qué pesadito que son como antes. Volvió a juntarse, ¿no? Yandel con Wisin, ¿no? Ya no es Wisin y Yandel, es Yandel feat. Uy, sí. Y de paso le damos la bienvenida, ¿no? A un personaje nuevo para las video reacciones. Yandel, ¿dónde cojones estaba, loco? Lo último que supe de Yandel es la canción de... ¿Cómo se llama la canción esa? La de la ballena abuela. La de... Sí, el que hizo con el negrito este... Dios, ¿cómo así? Ustedes saben de qué tema hablo, ¿no? El tema que hizo con el negrito este... Dios, ¿cómo? El de ballena abuela, el que hizo con no el negrito del WhatsApp, el future, o futuro future, como se llame. Macho loco, el Yandel estaba todo perdido. ¿Qué pasa? ¿Que Roc Nation le puso una correa y un bozal o qué? Pero bueno, Wisin sí sé, a lo callado con sus vacaciones y escápate conmigo, ¿no? Pero yo echaba tanto de menos este junte, loco, chao. Lo vi una vez el vídeo, para serle sincero, loco. No me salió nada, pero lo tengo que hacer porque esto es un junte histórico, joder, y hay que hacerlo, ¿no? Y ustedes saben, se van a reír. Bueno, me dejo de bobería y empezamos. Otra cosa importante, el director del vídeo, adivinen quién es. Jesse, nuestro director favorito. Pero me enteré que Jesse Terrero no habla español o sí habla. Una curiosidad que tengo, ¿no? Espero que no. Y como antes, yo solía hacer, ¿no? Que solía decir que todo es humor y amor, ¿no? Y recuerden que mi humor es amarillo, como el limón. Ácido. Ok, empezamos. Me cago en Jesse Terrero, loco. ¿Qué manía tiene este cabrón de meter los putos sustos? Tú have the necessity to dar susto de los cojones, coño. Jesse Terrero, loco, siempre igual. Wisin, Dios, qué flow, esto era lo que echaba. Dios. Espérate. Lo vemos un poco rayado, ¿no? El Wisin. Prende, pero ya, yo tranquilo, ya. Yo tómate una aspirina, tómate una aspirina que tengo aquí, que esto para tranquilo. Dios, loco. Se ve que Roc Nation ha tenido demasiado tiempo a Yandel en la cueva, ¿no? Hacía tiempo que no cantaba perreo, ¿no? Vio a la muchacha ahí bailando y está un poquito como que asustado, ¿no? Pero qué temazo, loco, pero qué temazo, qué temazo. Este dúo es, ¿qué les digo? Yo no sé por qué se separaron, pero ¿qué fue lo que pasó? Le dan al like si quieren que vuelva este dúo, porque los extraterrestres. Le soltaron la correa y le quitaron el bozal, ¿no? Lo vemos como que muy activado, ¿no? Que se ve que echaba de menos, ¿no? El perreo, ¿no? Ahí que se volvió un poquito loco. Dios, pero esto es loco, es que esto es demasiado loco. Yo creo que es la primera vez que me ven tan emocionado de ver un vídeo. Pero mira qué flow. ay, ay, Domen, Domen, Ayandel, Domenlo ya que se está volviendo demasiado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto es el flow de Wisin, ¿sabes? Ni vacaciones ni nada. Esto es lo que tienes que hacer. El Yandel, loco, pónganle la correa que parece que va a salir para afuera. Mira, mira, mira, mira, tío, qué flow. Dios, loco, el Yandel, loco, Rock Nation le puso hasta clases de taekwondo, loco, taekwondo, que diga, ahí vieron las piñas esas, chido. Dios, pero qué flow, loco. Qué abusadores, no, son unos abusadores, Dios. Lo que ustedes no hicieron en 5 años, nosotros lo vamos a hacer en 6 meses. Lo que ustedes no hicieron en 5 años, nosotros lo vamos a hacer en 6 meses. Tuviste la necesidad de decir ese mensaje y romperle el corazón a tantos artistas. Cabrón. Yo llevo casi 5 años y mira dónde estoy, loco, escondiéndome de los misiles. Chacho, chacho, chacho, cómo me quita la motivación el cabrón este, loco, chacho. No, pero en serio que me tiembla el corazón de... ¿Sabes? Yeah. Pensé que iba a salir algo más y de repente salió nuestro director favorito. Para serle sincero, quise hacer este video porque más que otra cosa es un junte histórico, ¿sabes? Y yo soy muy fanático de Wisin y Yandel de sus tiempos. Tuve que hacer la video reacción, ¿no? A mí personalmente me gustaría que se vuelvan a juntar, chacho, loco. Me gustaría que saquen más temas juntos, ¿no? Si ustedes piensan lo mismo, le dan al like. Y no se olviden de dejarme unos comentarios ahí que me motivan mucho. Si lo han disfrutado, también se suscriben a mi canal. Cuando se suscriban, hay una campana al lado, le dan a la campana. Porque si le dan a la campana, siempre hay sorpresa. No se olviden de seguirme en las otras redes sociales y muchísimas gracias por siempre disfrutar de mis contenidos y por todo el apoyo y nos vemos muy pronto.